Y pues vamos a darles la palabra primero para que nos den la bienvenida, pues las autoridades de aquí de la comunidad. Le voy a pedir al delegado Moisés Martínez Martínez pueda pasar para dar unas palabras de bienvenida a ellos como autoridad. Muy buenos días. Me resulta muy grato para nosotros recibirle durante estos días muy significativo en el acto de apertura de tan importante encuentro internacional que se lleve a cabo en esta comunidad de la cual formo parte. Mujeres originarias, maestras, obreras, universitarias, campesinas, enfermeras, doctoras y otras actividades que realizan como madres, abuelas, niñas, hermanas, tías, hijas, amigas, todas al fin humanas, mujeres que persisten y se organizan ante la guerra que enfrentamos al capitalismo que genera muerte, despojo, explotación y en nuestras vidas. Sabemos que este sistema de muerte que gobierna el mundo aumenta al patriarcado cargo en todos los aspectos en que vivimos y habitamos. Por esto son violentas, en esas son las razones por las que comienzan este camino para cambiar el mundo y construir muchos más. Es un placer para mí recibirle en este Encuentro Nacional de Mujeres. Muchas gracias. Pedimos también al señor Pablo Hernández Martínez, quien es representante del Comisariado de Ejidal, para que nos dé las palabras de bienvenida. Buenos días a todos. Señoritas, señoras, jóvenes y demás. Para mí es muy grato tenerlas en esta comunidad de San Lorenzo de Namicoyan en este día, representando a sus comunidades o estados de donde quiera que ustedes vengan. También así como representando a sus culturas y demás, de todo lo que aquí, yo hasta este momento ignoro qué cosa es todo lo que ustedes vienen representando, pero para mí me es muy grato. En representación del Comisariado Ejidal, les doy la muy bienvenida y espero que se sientan a gusto en esta comunidad. Y pues los servicios no son muy cortos, pero ojalá en su retiro se sientan satisfechas todas de lo poco que aquí se encuentre. Ojalá y tengamos una vez más su visita algún día por aquí y estemos mejores preparados para poderlos recibir. Muchas gracias. Pues bien, no podría faltar también que nos den la bienvenida a este evento importante del Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas del CNI y del CID, pues que también mujeres de aquí de la comunidad. Le voy a pedir a Brenda Martínez Patricio que nos dé la bienvenida por parte de la comunidad y a María Martínez Martínez también. Buenos días, compañeras. A las compañeras delegadas del Congreso Nacional Indígena, a las concejalas del Congreso Indígena de Gobierno, a la compañera María de Jesús Patricio Martínez, vocera del CINC, a las compañeras de las redes de apoyo al CINC en adherentes, a la Sexta, a las compañeras de México y el mundo que por primera vez nos acompañan, Primero queremos decir que nos llena de felicidad recibirlas en este primer Encuentro Nacional de Mujeres, convocando por el Congreso Nacional e Indígena y el Congreso Indígena de Gobierno. Es la primera vez que las conocemos y estamos curiosas de escucharlas y también compartir nuestra palabra. Nosotras somos la comunidad Ñañú Otomí de San Lorenzo Nenamicoya, que como muchos y otros pueblos de nuestro México, ha perseverado parte de su memoria a través de las tradiciones, música, danza y el trabajo de la tierra, la siembra. De nuestros abuelos y abuelas aprendimos a trabajar, amar, respetar y defender nuestra tierra y trabajar juntas. Muchas gracias. Para nuestro pueblo es muy importante ser parte de este encuentro. Estamos seguras de que su presencia dejará huella en nuestra memoria y en nuestros corazones, porque sabemos que son mujeres rebeldes que luchan por defender la vida y que tienen el compromiso de seguir el camino de la rebeldía y la lucha. Compañeras, no se rindan, no se vendan, no claudiquen. Esperemos que los trabajos, las comparticiones, talleres, todas las actividades que están programadas para estos dos días sean semilla que germinen y florezcan para cada una de nosotras y que crezca la organización de las mujeres que estamos aquí hoy y de nuestras compañeras de los espacios, colectivos, organizaciones y comunidades a nuestro regreso. Nunca más un México sin nosotras. San Lorenzo Nenamicoyan, Jilotepec, Estado de México, 28 y 29 de julio del 2018. Gracias.